Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y saludos de las personas que hoy tenemos fuera, hoy 10 de octubre de 2013, por gentileza de Misterios de la Ciencia. Y tenemos a Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, Álvaro P. Martín y Nacho López. Me acuerdo que eres López porque es el mismo apellido de Rosa López. De Eurovisión. Acércate el micrófono cerca. Y en el público, Gloria, de apellido López. Sánchez. Ah, apellido castellano también, recio, así de. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, y un oso que tenemos ahí sentado. ¿Eh? Hola, muy buenas. Ahí está. Yo no soy el oso, soy el Viene sudando. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? El oso ese. Poniéndome los cascos. Tú sabes que Álvaro y la tecnología no se llevan muy bien, ¿eh? ¿Cómo se dice buenas noches en bereber? Aún no lo sé. Es bereber lo que se habla allí, ¿no? O, en ciertas zonas sí. Porque en mauritano no existe. Pero vamos, que yo donde voy no hay nadie. Ah, pues. Estamos nosotros y me han dicho que están haciendo un mercadón al lado, pero nada más. Vale. Bueno, entonces hablará valenciano también allí. Bueno, ya estamos aquí todos y como cada jueves por la noche en directo. Y vámonos que nos vamos. Empezamos por el cometa Ison. De acuerdo. Porque ayer, que creo que puse la foto, la puse en mi muro, pero no la he puesto en el de Un Punto Azul, ahora me da cuenta. Porque fue que la compartí con nuestro amigo Edgar desde México y puso una foto muy bonita, que la verdad no sé quién la ha hecho, del cometa Ison junto a Marte. Marte se veía precioso, rojo, y el cometa Ison verde, con la coma verde. Por lo visto que lleva un tipo de gas cianógeno, puede ser. Estoy hablando de memoria. Sí, uno de los gases que suelen tener los cometas es ese. Ahora que da el verde, que da color verde. El caso que la foto es preciosa. A ver si esta noche la comparto. Bueno, que podéis ponernos en contacto con nosotros. Estamos emitiendo en sí, directo sí, por, ya, por la amagallanes.es y luego pues nos escucharéis por iVoox y por Mega. Os podéis descargar el programa. Para poneros en contacto a través del Facebook en Punto Azul. Y a través de Twitter, por ejemplo, a Saborido, que soy yo, y Un Punto Azul, @aamagallanes.es. Y también viniendo a la radio, que mucha gente de Jerez, ya parece que lo hablamos del universo, pero que mucha gente de Jerez que no escucha. Pues nada, el cometa Ison. Sí, Ison que no es una persona. Tiene toda la pinta de que no es una persona, ¿no? Tiene pinta de organismo, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta de ser algo robótico. La mayoría ahora mismo de los cometas que se descubren lo hacen telescopios robotizados que hacen muestreo del cielo continuo y comparación automática de fotos. Y cuando un puntito se mueve, pues ¡ay! Lo han pillado. Que no, hombre, siguen los tradicionales buscadores de cometas que se van. Que por cierto, vi un documental esta semana, han echado en la 2. De cómo se buscaban los cometas antiguamente y todavía ahora. Lo que pasa que es que antes el porcentaje de éxito con respecto a todos los cometas que se descubrían por humanos era muy alto. Ahora ya la mayoría son, como digo, LINEAR, que es un sistema de robotizado, o bien en órbita o bien desde observatorio computerizado. La noticia la traigo de una herramienta que a veces me viene bastante bien, la comento para los oyentes que quieran asociarse, es de alertas Google. Sí. Que está bastante bien y hay una de astronomía y astrofísica y que te manda un correíto con un enlace a una nota de prensa de algún periódico online o lo que sea sobre la noticia en cuestión, noticias frescas, ¿no? Uh-huh. Algunas son, tú sabes, unas menos interesantes que otras, pero bueno. Y una en concreto me encontré hace uno, me parece que fue antes de ayer o el lunes, la noticia de una nota de prensa que a uno de los grupos de investigadores que están siguiendo al cometa Ixón desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Y han descubierto, se han identificado señales claras de una desintegración inminente del cometa. Parece ser que no va a durar, y menos sabiendo, lo próximo que tiene el perihelio al sol. Entonces, si ya está mostrando cosas irregulares y todavía está lejos, cuando tenga un acercamiento tan una aproximación tan cercana al sol, pues me parece que tiene pocas papeletas, pero bueno, seguiremos con los dedos cruzados a ver si en concreto se ha descubierto que ya desde llevan tanto tiempo observando cometas, tienen lo que se llama una curva de luz, que es la magnitud que da el cometa según la distancia a la que está del Sol. Y más o menos todos los cometas se comportan de un modo más o menos parecido. Y este lleva, por aquí lo pone, 9 meses casi con la curva de luz, con el brillo mantenido. Eso quiere decir que los procesos de sublimación, que es lo que hay, que es lo que le pasa al cometa cuando pasa la línea de hielo, que se llama. La línea de hielo es una distancia al Sol en el cual el hielo sucio que está formado el cometa pasa de sólido a gas, y empieza a aparecer primero la coma y después la cola, ¿no? Tiene un proceso normal y por lo que se ve, los cometas que han tenido curvas de luz parecidas a la que está mostrando el Ixón han terminado desintegrándose. Es que está Luciano buscando la foto y se lo estoy explicando. Pues sí, que otros cometas han mostrado esta misma curva de luz y han terminado destrozándose. Así que, pues fíjate tú que no es científico todavía, no se sabe, pero ahí están con el... Lleva dos ovnis al lado, ¿no? Eso he leído. Ah. Y si lo he leído en internet. Pero la verdad... y perdona, Ilito, ¿y caso de destruirse? Sí. ¿Eso que continúa fragmentado su órbita? Sí, cada fragmento por su masa coge una trayectoria ligeramente diferente y de un objeto pasaríamos a un racimo, a una serie de... ¿Pero con posibilidad de poderlo observar o ya no por ser más pequeño? Ya claro, la suma de las partes no es lo mismo. O sea, un objeto de 10 trozos que brillen pequeños no es lo mismo que uno que brille grande. Que se podría convertir en una lluvia de estrellas... Maravillosa. Si cruzáramos la órbita. Las Ixónidas. Ixónidas. El cometa este que vimos, el impacto en Júpiter... Shoemaker-Levy, por efecto de marea, se fragmentó y por eso no fue un impacto único, sino fue una serie de impactos espaciados y en la trayectoria, porque el cometa se transformó en 7-8 cometitas chiquititos, cada uno un trozo. ¿Y podría ser absorbido por el Sol? Sí, claro. En caso de que se fragmente, es más fácil, ¿no? No es que sea más fácil, sino más habría que ver cada la órbita de cada pedazo, porque los elementos orbitales de cuando se destroce serán distintos del pedazo original. Pero vamos, pasando tan cerca del Sol y destrozándose, si se fragmenta, vamos, yo casi el 90 y tantos por ciento de probabilidad de que se lo trague el Sol. un objeto más masivo que pasa cerca tiene más posibilidades de coger el... rebotar, o sea, no re, eso, coger el punto más cercano y salir despedido, pero cuando ya están fragmentados, yo diría que tiene muchas papeletas de absorbido totalmente. Por eso, así que bueno, esperemos, esperemos. Un impacto de un cometa normalmente no impactaría, ¿no? Contra la Tierra, por ejemplo, ¿no? Se desintegraría antes, ¿no? Porque son este sí, pequeño, ¿no? De hecho, el evento más parecido al impacto de un cometa más reciente fue el Tunguska. El impacto de Tunguska en Siberia. Que no llegó al suelo. Y la explosión demuestra que no llegó al suelo, que fue una explosión aérea. No hizo cráter, pero no cráter de impacto sólido, sino cráter de onda expansiva, tumbando a la redonda sí, y eso... ¿Se hubiera pasado eso en una ciudad? ya estás de Protección Civil ya pensando... Desde esos eventos en los que Protección Civil tiene muy poquito que hacer. Las funerarias y tal, bastante. Tiene más, sí. Pero como el que hubo en Rusia hace poco. Sí, más gordo. Bueno, el de Rusia... El de febrero. El de Sí, un nombre... Pronunciable, ¿no? Sheylaminsk, ese. Mm. Ese parece que fue un fragmento de sólido, no fue cometa. Por eso, pero digo los efectos. Los efectos... podrían ser mayores, los de Tunguska. Si es de un cometa, sí, sí pueden ser mayores, porque aunque no llegue a impactar, un cometa suele tener muchísimo más diámetro que un meteorito. ¿Cuánto? Un meteorito es chiquitito. ¿Cometa cómo puede ser grande? Un núcleo. Un núcleo de un cometa de varios kilómetros de diámetro. Sí. Sí. Chungo. Y un impacto de, aunque sea de hielo, de un objeto se derrite, de ¿no? hielo, pero el de hielo, varios kilómetros, tela. Pero el hielo se derretiría entrando en la atmósfera, ¿no? Sí, pero para el efecto de la explosión no deja de ser mucha masa ya. Para explotar. ¿Y el pulso electromagnético que pueda generar? ¿Por qué? Por la onda y los efectos sobre todo. Imagínese, es uno de los últimos escenarios así, ahora que nos ponemos la Protección Civil a pensar en cosas chungas. No hace falta ni siquiera que se cree un impacto que directamente, sino que se cree, por cualquier causa haya un pulso electromagnético y nos quedemos sin radio, sin televisión, sin satélites, sin nada de eso. La civilización paraíta. Pero eso se para y arranca de momento, lo reinicia. Sí, claro, reset. ¿No? Pues no es tan fácil. Eso que los expertos en física y en electricidad, que no es tan fácil. No es tan fácil. En un pulso electromagnético, probablemente el aparato que esté encendido ya no vuelva a reaccionar. ¿Ha visto la versión El que pille el pulso electromagnético apagado tiene posibilidades y no es garantía de que vuelva a arrancar. La versión de Tom Cruise de La Guerra de los Mundos, que le funciona el coche porque le había quitado la bobina por no sé qué historia y es el único coche que funciona. ¿Verdad? Sí, más o menos. Tiene pues cierta... Hágale usted caso a Tom Cruise, que de esto se ha muerto. Sí, es verdad que los coches se pararon. Claro, y el suyo funcionaba porque le había desinstalado la bobina y después se la instaló. Pues imagine eso, pues multiplicado por coche, autobús, todo lo eléctrico. El iPhone, todo. La radio. Yo no tengo iPhone. El microondas. Es que en teoría el pulso electromagnético... Frontera Radio no, porque Frontera Radio es una cosa que está por encima del bien y el mal. Para eso tiene una jaula de Faraday. Teníamos una jaula al parito, pero ya. Eso sería lo idóneo, una jaula de Faraday, claro. Verdad. Eso lo hemos hablado alguna vez. Bueno, pues vale. Ya está, ¿no? Sí, de momento... Bueno, si... Había que explicar que es una jaula de Faraday, ¿no? Para alguno que esté escuchando. Hombre, se presupone, ¿no? Presupone muchísimo últimamente. Que ya llevan 12 años escuchándonos. ¿Qué es una jaula de Faraday? Pues simplemente es una jaula metálica. Ya está. Pero así de fácil, estoy harto de escucharla. Es así de fácil. O sea, el coche, por ejemplo, cuando cae un rayo y te dicen, ¿cuál es el sitio más seguro donde puedes estar? Pues uno de los sitios más seguros que puedes estar es tu coche. ¿Por qué? Porque hay un principio físico que dice que si tú cae una carga eléctrica en una jaula, en un entorno cerrado, la carga eléctrica se queda en el exterior, nunca pasa al interior. Vale, pero la cosa es que tú no estés tocando el coche en ese momento, ¿no? Porque... Pues, digo por fuera, por ejemplo. Pues no te creas, me parece que sí, que lo puedes tocar, ¿eh? Lo vamos a experimentar. De hecho, sí, la semana que viene no viene Joaquín, ya saben por qué. En el Museo de Ciencias que hay en Málaga, allí hay un pequeño museo de las ciencias, que no me acuerdo ni cómo se llama ahora mismo, el Principia de Málaga, uh-huh. Allí tienen una jaula de Faraday, y entonces tienen un generador con 20.000 voltios, hacen un poquito de arco voltaico y un poquito de más, y meten a una persona en la jaula y le enchufan. Claro, cuando tú estás en el coche, algo similar a cuando un rayo impacta o le da a un avión, ¿no? Igual. Claro, tú estás aislado de masa, no conduce, tu cuerpo está aislado de esa diferencia con respecto al suelo, ¿no? Uh-huh. No, yo lo he empezado a conocer más porque los survivalistas, ¿no? Esta gente, sobre todo en Estados Unidos, que se preparan, llevan años preparándose para un gran cataclismo, están preparados lo mismo que para un ataque de zombies que paga muchos. Bueno, pero esto es una industria, la gente compra, enseña a sus niños a hacer armas, y hay un programa del National Geographic que te muestra, y muchos de ellos ya se han construido su propia jaula de Faraday para que en caso de esto, pues se meten dentro con todos los aparatos y los aparatos funcionan bien. Un refugio nuclear tendría que ser una jaula de Faraday de esa, ¿no? Es que antes no se pensaba tanto en la radiación electromagnética, sino en la radiación pura y dura, en los átomos y tal. Pero sospecho que también protegerá. Bueno, en condiciones, claro. Uh-huh. Aquí en España habrá, supongo que todas las ciudades tendrán un refugio atómico. Todas. De más de 100.000 habitantes, supongo, no todas, ¿no? Ay, aquí en Jerez tenemos. Sí, usted, suponiendo más de la cuenta. Aquí tocarían dos. ¿Dos? Claro, claro. A ver, uno que le han hecho en la Plaza de la Arena. Sí. Aprovecharon ya que hicieron el parking y dijeron, ahí mismo. Hombre, pero por ejemplo la Moncloa sí lo tiene que tener, ¿no? Sí, la Moncloa tiene uno. Y la Zarzuela también, ¿no? Y el donde vive el príncipe tiene que haber otro. Yo... Y cada presidente de comunidad autónoma tiene que tener otro. No de ideas. Bueno, vámonos. Tú tenías una... Me tiene a mí Luciano mosqueado. ¿Por qué? Porque me dice... ese que está hablando de Protección Civil es Álvaro. Digo, sí, señor. Dice, pues ya coincidimos en algo. Digo, ¿en qué? En otra cosa más, ¿en qué? Ya se pone en Facebook escribiendo. No. Que termina de escribir, chiquillo. ¿Tú sabes qué pasa eso muchas veces? Sí, sí. Claro, y además es un tema que con Luciano ya he discutido alguna que otra vez. Ah, no, porque él es también de Protección Civil, ¿eh? Claro, en Zarauz. Sí. Y conductor de ambulancia de emergencia. Eso. Algún día hemos hablado de las emergencias, ido del túnel y las experiencias de más allá de la vida. Sí, qué cosa. Sí. Ya, usted intervino, claro. Yo estuve, no me acuerdo ya. Claro. Sección pasó de... Pasó del túnel, por eso sí. No se acuerda. Sección de Joaquín Barroso. Viaje a las estrellas de Guillermo Abramson, el libro de este autor argentino y demás, donde el que vamos a contar cómo midieron la distancia a las estrellas, ¿vale? Entonces, hicimos una pequeña introducción, simplemente hablando de que la astronomía es muy antigua, porque prácticamente desde la antigüedad siempre se ha mirado al cielo y demás. Y entonces, vamos a comentar ahora cuál es el método por el que se miden la distancia a las estrellas. Evidentemente, el método que vamos a usar es la paralaje. ¿La paralaje? La paralaje. Yo siempre he dicho el paralaje, igual bueno, que el autopista, está mal dicho. Y el Fanta y la Fanta, ahí tenemos... el Fanta. Un Fanta. Un Fanta. Me pone un Fanta. Si dice que quiere un Fanta, quiere beber. Sí, sí, bueno... Tú eres una Fanta, ya eres un poco más al norte. Eso casi me cuesta el matrimonio. ¿El qué? Lo del Fanta, una Fanta y un Fanta. ¿Un Fanta es de Jerez? Sí, sí, pero claro, mi señora decía que no, que ella viene de Madrid, que una Fanta es una Fanta. ¿Me eres un Fanta? Claro, y le dije que estaba por demostrar... Escúchame, ¿y un Coca-Cola? Y un Coca-Cola. ¿Y un Coca-Cola? Y estaba por demostrar que la Fanta fuera masculino o femenino, que eso no estaba demostrado. Y bueno, un poco más llegamos a los tribunales. La paralaje. Bueno, la paralaje está íntimamente relacionado con lo que es la visión binocular, ¿vale? Cuando miramos un objeto, nuestro cerebro procesa el esfuerzo que realizan los músculos que orientan los ojos, interpretando el ángulo de paralaje. Y eso nos permite calcular distancia, ¿vale? Ese es un método que tiene una precisión enorme, pero para distancias cortas. Eso nos permite, por ejemplo, enhebrar una aguja. El que pueda. Uh-huh. El que pueda, porque a mí me cuesta la misma vida. Sin embargo, para distancias mayores, evidentemente, la paralaje falla un poquito más. O sea, el cerebro nuestro lo que utiliza es otro tipo de mecanismo, ¿vale? Vamos a hacer un experimento sencillo, que es simplemente extiende tu brazo, pon el dedo, el índice, no vayas a poner otro, cierra un ojo y mira dónde ves y enfocas la vista al fondo. Verás que tu dedo está en un objeto. Si cambias el ojo, el dedo estará en otro objeto. Si tú cambias, si tú mides el ángulo que se forma ahí y sabiendo la distancia que hay entre los ojos, simplemente haciendo un poquito de cálculo de trigonometría, serías capaz de calcular la distancia a ese objeto. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Evidentemente, si ensanchamos la línea base, la línea de separación entre los dos ojos, podremos medir distancias mayores, ¿vale? Mm. Bueno, y si la línea base es lo suficientemente grande, pues podremos medir distancias astronómicas. Lo único es que para medir esas distancias astronómicas ya no va a ser nuestro cerebro el que haga el esfuerzo, sino que tendremos que hacer nosotros una serie de pequeños cálculos matemáticos que como he dicho, es simplemente aplicar trigonometría. Y hay que tener un dedo muy, muy grande. ¿Por qué? ¿No? Por eso de si vas a utilizar el dedo para medir estrellas distancias astronómicas. O un palo. O un palo. Un palo. Un palo. Aquí hay que decir que... cuando se hace este experimento, pues uno descubre cuál es su ojo dominante. Todo el mundo tiene un ojo dominante. Claro. En la cara. Y. que le he visto, sí, venir, le he visto venir. Y entonces. No. Yo estaba hablando de oftalmología pura y dura. Sí, venga. Y entonces el ojo dominante es aquel que ves lo mismo con el que ves con los dos ojos abiertos. Eso es, ¿cómo, Claro. ¿Cómo? Usted hace el experimento que acaba de citar nuestro compañero. Sí. Con un ojo y con otro. Y hay. Usted ve dos imágenes. Sí. Pues cuando abre los dos ojos, ve una de esas dos imágenes. Claro. Pues la imagen que ve con el ojo dominante es el ojo con el que ve la misma imagen que ve con los dos ojos abiertos. ¿Yo por qué veo uno en sepia y el otro en otro color? Porque usted está por encima del nivel mal. Eso me pasa, oye, con un ojo veo como sepia y el otro veo en otro color. Eso es el Photoshop que tiene usted ya instalado de hardware. Me pasa desde siempre, se lo dije una vez que dice. Yo le contestaría lo mismo. Bueno, vale. Bueno, continuamos. Sigamos. Bueno, pues lo que estamos haciendo con la paralaje es triangulación, ¿vale? Es un procedimiento geométrico y que ya se conocía desde la antigüedad. De hecho, el primer objeto que midieron la paralaje fue la Luna. Y la Luna, cuya paralaje ya es relativamente grande, el primero que la hizo fue Hiparco, ¿vale? Un griego del siglo II antes de Cristo. Hizo observaciones en el Esponto y Alejandría y obtuvo un valor de 0,1 grado, ¿vale? Luego, la distancia a los planetas y a los asteroides más cercanos, pues fueron las siguientes medidas. Ya, por ejemplo, Copérnico y Tycho Brahe, en los siglos XV y XVI, aseguraban que habían medido las paralajes de Marte y de Júpiter. Lo que pasa es que se pone en duda porque los instrumentos que tenían, la verdad, dejaban mucho que desear. Cassini, para Marte, obtuvo ya un valor muy exacto de su paralaje y usó como línea base la distancia entre París y la Guayana Francesa. O sea, fue un hito porque la medida hay que hacerla en el mismo momento, mismo día, mismo momento y demás. Y claro, las distancias desde París hasta la Guayana Francesa, pues en aquella época no había teléfono, no había internet, no había nada de nada, ¿vale? Eso ya le permitió hacerse una idea de la verdadera escala del sistema solar, porque ya él dedujo la distancia Tierra-Sol con una precisión más o menos razonable. Ya hablaba de 140 millones de kilómetros, que estaba bastante, bastante cerquita. Después, para los planetas Mercurio y Venus, la mejor oportunidad para calcular su paralaje es cuando existe un tránsito delante del Sol, ¿vale? Entonces, Edmund Halley, el del famoso cometa, en el siglo XVII ya hizo planes para medirlo. Los intentos con Mercurio desde 1677, desde la isla de Santa Elena, se malograron por falta de colaboración en Europa. 1677, siglo XVII, la verdad es que la cosa estaba aquí chunga en Europa, se estaban peleando cada dos por tres. Pues no estaban mucho por la labor de medir paralaje. O sea que funcionó en ultramar y aquí no. Seguramente. Joder. Pues ya, las guerras. Ya, no, pero que es curioso que lo difícil que es mandar expediciones lejos y ahora funciona la expedición que han mandado al Quinto Pino y la de aquí, ¿no? Lo que sí hizo este hombre para prevenir futuros fracasos, organizó campañas internacionales para aprovechar los tránsitos de Venus de 1761 y 1769, que son más infrecuentes que los de Mercurio, aunque evidentemente él no vivió para verlo. Efectivamente, en 1761... astrónomos británicos, franceses y austriacos se dispersaron por el mundo para observar coordinadamente el tránsito de Venus desde Siberia, Noruega, Madagascar, la península del Labrador, la India, el medio del Océano Pacífico y un centenar de sitios más. Por ejemplo, el famoso capitán Cook fue contratado por la Royal Society para una expedición astronómica a Tahití, ¿vale? Buen sitio. Sí. Ya puesto, ya él estuvo por allí dando una vueltecita, descubriendo islas y demás. Lo que es cachondo es cómo murió él. Yo no lo sabía. El capitán Cook fue literalmente cocinado y se lo comieron. ¿Qué? Bueno, sí. No murió murió peleando contra los indios en una escaramuza. Pero se lo comieron. Posteriormente. Decidieron aprovechar el cadáver, claro, yo he hecho lo mismo. Eso habrá algún libro que cuente la historia del Capitán Cook, ¿no? Sí. Hay muchos. Bueno, las observaciones del tránsito de Venus de 1761 no fueron concluyentes en sí mismas, pero junto con las de 1769 permitieron determinar la distancia entre la Tierra y Sol con gran precisión, ¿vale? Luego, en cuanto a los asteroides, el primero en el que se midió su paralaje fue Eros. ¿Vale? Fue medido en 1901 y luego en 1931 con mayor precisión. En el año 2000 la NASA hizo aterrizar allí una sonda, la sonda espacial NIA, y además la calcularon para que aterrizara el día de San Valentín, como es Eros. Muy bonito. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a los objetos más cercanos, que básicamente sí se pudieron medir. Si tuviéramos una estrella relativamente cercana a nosotros con respecto a un fondo de estrellas muy lejana, también podríamos usarla para medir su paralaje y determinar la distancia, ¿vale? La línea base más grande que tenemos disponible es la órbita de la Tierra. Entonces, si observamos la estrella dos veces en un intervalo de 6 meses, entre una y otra observación, pues la línea base sería el diámetro de la órbita terrestre. ¿Vale? Ya se piensa hacer eso con la entre la Tierra y la Luna. De instalar dispositivos en la Luna allí para hacer también paralaje. Uh-huh. Uno en la Tierra y otro en la Luna. Pues fíjate. Vale. Un dedo un montón de grande, el de la Tierra y la Luna. 400.000 kilómetros. Bueno, hemos dicho que usando lo que es la órbita de la Tierra, ¿vale? La línea base, pues intentaríamos medir la distancia a las estrellas. Me dicen que hay eco por internet. Que hay eco por internet. Pues me pilla, tío, porque yo no puedo escuchar nada aquí de... Espérate, si le bajo el volumen a esto... A ver si está entrando sonido por otro lado también, ¿no? No debe. ¿Y ahora? No sé, a ver. Que comenten algo, porque es que yo lo pongo y prácticamente no sé cómo va internet. Es pura fe. Bueno, lo que estamos hablando es que para medir la paralaje de la estrella tenemos que usar la línea base mayor de la que disponíamos hasta ahora, era simplemente la órbita de la Tierra. Entonces, las unidades que usan los astrónomos son inusuales en la vida cotidiana porque son demasiado grandes, ¿no? La distancia de la Tierra del Sol se denomina la unidad astronómica. Bueno, pues si medimos el ángulo de paralaje en segundos de arco, se obtiene la distancia a una estrella medida en parse, ¿vale? Bien, ahora bien, un segundo de arco es un ángulo muy pequeño. Una moneda de 10 centavos, que más o menos son unos 19 milímetros de diámetro, a 2 kilómetros de distancia, imaginemos el estrechísimo ángulo que tiene en el vértice a nuestro ojo, a cuyos lados pasa la moneda, ¿vale? O sea, tú pones una moneda de 19 milímetros a 2 kilómetros de distancia. Y tú no, mírala. No la veo. A ver el estrechísimo margen que hay, el ángulo que se ve ahí. De un extremo a otro de la moneda. Eso. El diámetro de la moneda. El borde izquierdo con el borde derecho. Ahí está. O sea, primero no veríamos ni la moneda, pero... pues eso sería más o menos una distancia... Un segundo de arco. De un segundo de arco. Sí. ¿Vale? Sí, y ahora la pregunta es, ¿y cuántas estrellas hay a esa distancia? La respuesta es ninguna. No hay ninguna estrella a esa distancia. O sea, están más lejos todavía. Más lejos. ¿Vale? Para complicar la cosa todavía más, tenemos que tener en cuenta la propia observación de la posición en el estrella, o sea, medir la posición de la estrella en el cielo no es una tarea fácil. Además de la rotación de la Tierra, tenemos vibraciones en el telescopio, imperfecciones en el mecanismo de orientación, la refracción de la luz, aberraciones, más una multitud de otros movimientos. Entonces, la mejor manera para calcular esa paralaje sería una medición repetida y continua a lo largo de un año, por lo menos, para tratar de distinguir el desplazamiento aparente causado por la paralaje, por paralaje de los demás movimientos. Finalmente, restando todos esos otros movimientos, tanto aleatorios como determinados, se logrará observar un pequeño vaivén a lo largo de esos 12 meses. Y de ese pequeño vaivén habría que deducir la paralaje y la distancia estelar. O sea, básicamente el problema de medir la paralaje estelar fue un problema más que nada. El procedimiento lo conocían, pero era un problema técnico. Técnico. O sea, por el ángulo implicado, era un problema técnico. No entonces, teórico. Iremos viendo poco a poco cómo fue evolucionando la técnica hasta que finalmente consiguieron medir lo que es la paralaje estelar. ¿Vale? Así que hasta la próxima entrega, que será, vete tú a saber cuándo, cuando toque. No, los problemas de calcular paralaje los he vivido yo hace poco, como en el trabajo que hice del máster, y el primer método que hice fue la paralaje. Entonces, al utilizar solo una observación, aunque era una placa de fotografía de un observatorio con toda la calidad que pueda tener una fotografía, al usar solo un ensayo, que es lo que ha comentado Joaquín, de que hay que la media, la distancia se halla de una media de muchas observaciones repetidas, porque hay fallos sistemáticos que haciéndolo varias veces pues se van eliminando. Yo cogí una y me salió un error enorme. Yo lo hice con la estrella Procyon, que eran 0,20, si no recuerdo mal, 0,18, 0,20 segundos de arco, una veintava parte de que muy pequeño, y me salió un error enorme, y diciendo, pero la placa es buena, estoy haciendo la medición exacta con el ordenador, ¿por qué me sale este fallo? Evidentemente los errores que hay intrínsecos, ¿no? Es un método, es el primero, no es el más exacto evidentemente, pero para objetos cercanos es válido. O sea que es complicado, como ha dicho, mucha dificultad técnica, aunque parezca sencillo el método y la teoría se sepa desde hace un montón de tiempo. ¿Procyon está en Canis Major? Menor. Casi. Mayor es Sirio. Sirio, que es otra que se puede hacer el paralaje porque está también cerquita. Procyon también está cerquita. Hay pocas estrellas que sin tener un equipo profesional puedes hacerte un paralaje. Pero bueno, ahora tenemos a disposición placas fotográficas de calidad por internet, así que se puede uno meter en estos fregados sin tener el equipo también. Bueno, entonces, así en plan aficionado, con la Luna, yo puedo decir, voy a calcular qué distancia hay de aquí a la Luna y hacerla por paralaje. Sí. Sí, sí, la puedes hacer. ¿Y qué necesito? ¿Una cámara de foto? Una cámara de foto. El problema de la Luna es que es un objeto demasiado brillante como para que cuando hagas la foto te salgan estrellas detrás, de fondo. Porque vale. El paralaje es una estrella cercana vista con el fondo que no se mueve. Vale. Y tú ves al pasar los 6 meses y pones una foto encima de otra, ves que esa estrella cercana se ha movido. Y se puede, pero con la Luna te sale un cielo totalmente negro. Porque claro, no tienes nada con lo que... No, la luna deslumbra todo el fondo estelar que tenga. Se puede hacer truquillo. A no ser que haga medición directa. Va a un ocular, busque una estrella, esta es la estrella que voy a medir, mide la distancia aprovechar a esa estrella y tú en un sitio y otra persona en otro lugar. O aprovechar estrellas cercanas, brillantes, claro, que la luna pasa por una estrella que no la oculte. Porque para la luna no hacen falta lo de los 6 meses, la línea base serían los dos puntos los más lejanos posibles. Claro. ¿No? O sea, Alfonso pide... Os hago una pregunta. Dígame. Por si no tenéis los datos... Porque lo busqué. Nos pregunta Asier, ¿podríais hablar breve? Anda, que se me ha ido para arriba lo que estaba escribiendo, me acaba de escribir. ¿Podríais hablar brevemente sobre el tránsito de las lunas de Júpiter este sábado a la mañana temprano? ¿A qué hora sería? Me lío con lo de UT más 2. Las lunas proyectarán sombras sobre el planeta y me gustaría poder observar, pero creo que lloverá. Eso en Irún. Aquí no llueve. Pero eso es muy corriente. Buscamos. Y ya de paso, ¿cómo va el cometa Ixón? Lo del cometa Ixón, te escucha el programa ya grabado porque lo hemos hablado antes. Hombre, claro, ¿Qué día? El sábado por la mañana. El sábado por la mañana, día de la raza. Temprano. Calle que me he encontrado un marrón viniendo desde la feria. Hay una velada del Pilar. Y sí, hombre, claro, por favor. Viva España. Viva España, hombre. Eso... Me lío con lo de UT más 2. UT, pues el tiempo universal más 2 horas. Yo tengo aquí... Tiempo universal, que es el de Greenwich, sí. Más 2 horas. Por ejemplo, nosotros tenemos más 1. Ahora mismo más 2. Ya vamos a liar más. Ahora más 2 por el horario de verano todavía, es verdad, hasta finales de este mes. Final de octubre. Último domingo de octubre... Curioso, siempre me coge el cambio de 10 minutitos y lo último domingo. Así es, abril, en 10 minutos el profesor Pitagorín te va a contestar. El cambio de horario siempre me pilla fuera. Unas cuentas. Porque claro, como allí nunca cambian el horario, entonces yo. Que no hay nadie para que vas a ver horario, incluso. Pero claro, como estamos tan cerca del Ecuador, no hay cambios de horario. Siempre estamos las mismas. Con lo cual, lo que varía es mi diferencia con el mundo civilizado. Esto se está convirtiendo, parece, en el programa este de Club de Amigos. Saluda de mi parte a Luciano y a Serpientes. Pero si estáis todo el día hablando por el Facebook y por el Twitter, y eso, los saludo yo por aquí. Pero bueno, es que usted ve el poder de la voz. Ahora los saluda y Luciano, hombre, claro, y Serpientes. Tío, me ha saludado. Aunque esté hablando por él. Está contento. Con él por Twitter. Mira, por lo menos así era, ha sido sincero. Porque otros dicen, ¿puedo saludar? No, ya ha saludado. Oye, sí, ya sí, sí. Bueno, mientras Lito está haciendo las cuentas, hablamos luego de eso, háblanos tú de las diatomeas espaciales. Ah, sí. Bueno, eso es para que, sobre todo para que comprobéis que los astrobiólogos son unos tipos simpáticos y cachondos. A ver. Esto es, además, muy relacionado con el derecho, ya que tenemos aquí a un profesional. Esto es un señor que suelta un globo y llega el globo a 27 kilómetros hacia arriba, que bueno, de aquí 27 kilómetros, dice, bueno, de aquí a Cádiz, pero así en línea recta hacia arriba, pues es una distancia más que respetable. Y una de estas sondas en la estratosfera allí muy arriba encuentra restos orgánicos, diatomeas, que la diatomea no es más que un alga, una prima hermana lejana del alga ese que nos encontramos cuando hay marea baja en la playa, pero son algas unicelulares y además encapsuladitas en una... capsulita calcárea dura, más o menos dura, todo lo que puede ser en un animal, un ser unicelular, que se llama frústula, un nombre precioso, y que además es... Eso es lo que te sale en el trasero, ¿no? Una frústula. Casi. Y te operan de eso. Una diatomea. Pues súper doloroso, y además sobre todo la recuperación. Y las diatomeas se llaman así porque la cápsula es asimétrica por un lado y por otro, y de ahí lo de diatomea, y entonces pues el globo sonda de este señor a 27 kilómetros de distancia allá arriba, en unas condiciones pues muy poco propicias para la vida, encuentran las frústulas de las diatomeas, encuentran cápsulas, con lo cual dicen, bueno, hemos encontrado restos de vida a 27 kilómetros de altura de la Tierra, con unas condiciones de temperatura, presión, luminosidad, salario mínimo interprofesional, muy chungo, todo muy chungo. Entonces dicen, bueno, esto de abajo no puede venir. Entonces, si no viene de abajo, viene de arriba. Con lo cual, el tipo, para tirarse el moco, ¿no? En vez de decir en vez de titular el artículo, pues hallazgos de frústulas de Ptolomea, dicen posible hallazgo de vida extraterrestre en la estratosfera, con lo cual hasta los periódicos más generales pues han hablado del asunto. Vamos a ver, esto es una prueba circunstancial, me explico. Usted llega a su casa y ve a su gato en la cocina y el bote de leche roto, lo que piensa es, ha sido el gato. Pero no hay ninguna prueba concluyente. Lo único que tenemos es que un globo sonda a 27 metros de altura ha encontrado restos orgánicos. Primera hipótesis, que no se puede, que no haya ningún resto orgánico que sea capaz de... Que, sobre todo porque la primera pregunta es, bueno, vale, han salido de la Tierra. ¿Y quién los ha subido? ¿Entiende? ¿Han subido solos? ¿Han venido una nave espacial desde arriba? ¿Han aprovechado un satélite? Entonces, claro, dicen, bueno, pues, como decía Sherlock Holmes, cuando se quita todo lo imposible, todo lo demás, por improbable que parezca, tiene que ser verdad. Y entonces lo deja ahí y lo suelta. También es cierto que tampoco lo afirma en el artículo de manera categórica. Y ahí queda la cosa. ¿Qué ocurre? Que unos colegas suyos de una universidad de Nueva Zelanda, hace poco, de hecho, han demostrado que se han encontrado que una explosión volcánica hace 75 muchísimos millones de años llegó a diseminar restos. En este caso fue un volcán submarino, con lo cual al estallar desplazó el resto de agua que había encima y restos de orgánicos que había, plancton y todo eso, y se han encontrado diatomeas de esa erupción a 200 y 300 kilómetros de distancia en horizontal de esa posición. ¿Qué ocurre? Que las diatomeas, una cosa que también se estudia en medicina legal, son muy características de cada zona. De ahí que en algunos casos de... Diatomeas es el plancton, ¿no? Algas unicelulares, una parte del plancton, son muy características. Con lo cual, si yo a usted lo ahogo en su casa, en la bañera, y me lo llevo a Valdelagrana y lo tiro en Valdelagrana, tiene usted diatomeas del agua que hay en su casa. Con lo cual, podrían decir, no, mire, este hombre lo han tirado en Valdelagrana y está ahogado. Pero tiene diatomeas del agua de Jerez o de donde sea. Con lo cual son muy características. Entonces, los forenses que se dan cuenta de todo, tío. Se dan cuenta de todo. Siempre tarde, pero se dan cuenta de todo, ¿no? Como, el médico, como decimos en medicina, el médico forense es el que se lo sabe todo, pero media hora tarde. Ya no nos sirve mucho la información. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el primer artículo dice, nosotros hemos encontrado restos orgánicos a 27 kilómetros de distancia en altura y pensamos que si no es de otro sitio tiene que ser extraterrestre. Y el artículo siguiente dice, bueno, nosotros hemos demostrado que una explosión de un volcán ha desplazado diatomeas a una distancia horrible, con lo cual estamos demostrando que es probable que sea de la misma Tierra. De hecho, ya se han demostrado que se han encontrado restos orgánicos en alturas importantes después de explosiones volcánicas de magnitud. Los del primer artículo dicen que, bueno, es verdad, vale, puede ser un volcán, pero es que nosotros los hemos encontrado hace poco y hace tiempo que no hay una explosión volcánica como Dios manda en el planeta Tierra. Así que ahí anda un poco la... Es un artículo interesante, es un hallazgo importante. De todas maneras, ya desde el punto de vista más científico y más astrobiológico posible, no deja de ser un detalle interesante a la hora de uno de los temas más favoritos de los astrobiólogos, los extremófilos. No deja de ser interesante saber que hay restos orgánicos a 27 kilómetros de distancia, que es una señora distancia y en unas condiciones en las que... Restos orgánicos, que ¿sí? No significa que lo que te enseñaban de pequeño, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, bueno, ahí arriba, ¿no? No, por supuesto, pero que si llegaron ahí puede que hayan llegado a sobrevivir en algún momento. Pero han aguantado. Ya. Sí. Seguramente, a lo mejor si se ponen a encontrar, encontrarán restos orgánicos vivos, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Es que cuando hablamos de la vida es lo que decimos, que siempre pensamos en vida terrestre y pensamos en un señor verde con los ojos grandes y tal, y a lo mejor es otra cosa. Hombre, pero vida es inteligente hay seguro, en otro lado. Aquí no la hay, a lo mejor en otro lado sí. Pero es que hay que defíname vida y defíname inteligente. Parecida a la nuestra, que seguro que la hay. ¿O no? A lo mejor no es parecida a la nuestra. Lo único, vamos a nosotros, único en todo el universo. No digo que... En todo el tiempo que ya ha existido... Que no digo que seamos los únicos, pero que seamos los únicos, somos así. A lo mejor hay vida en otro sitio. Parecidos, vida parecida a nosotros, con forma antropomorfa. ¿Y por qué tiene que ser antropomorfa? que digo, no, no digo que tenga que ser, que puede que haya, ¿no? ¿Por qué no? Como poder, como poder. Mira, el otro día leí un artículo que decía que simplemente variando la concentración de oxígeno, si fuera una vez la mitad de lo que es, pues tendríamos un planeta Tierra totalmente distinto. Tendríamos que tener una piel distinta porque nos quemaríamos más. No podemos construir porque el cemento, que está hecho de oxígeno, tiene parte de cemento, se destruiría. Y un montón de cosas más. Y si fuera el doble, por ejemplo, pues tendríamos tarántulas del tamaño de un camión. Porque los insectos... Como las hubo en el Jurásico, etc. Es una cosa que me he preguntado. ¿Por qué los insectos son tan pequeños? ¿Por adaptación? ¿Ahora por adaptación? Eso ahora, porque antes, imagínate tú, una avispa del tamaño de un perro. Podía ser horrible, ¿no? Claro. La libélula le ponía un bozal y te llevaba... De hecho, el taxi. Por ejemplo, una de las grandes... ¿Por qué están más pequeños, eso? Porque, por muchas razones, porque ha evolucionado el clima. El clima no es el mismo que teníamos hace millones de años que ahora. La concentración de oxígeno es diferente. El metabolismo de los animales es diferente. Hay veces que uno se pregunta, vale, la evolución, pero hay bichos que... ¿Y este hombre, este bicho por qué se extinguió? El megalodón. Es que además hace poco han descubierto en Canarias un resto del megalodón. Megalodón es un tiburón del tamaño de un barco importante. Son como 30 metros de tiburón. Imagínense 30 metros. Es que es un autobús de los grandes. Era un bicho, era el rey del mar, de verdad. Se comía las ballenas con cuchillo y tenedor. En esta época del Jurásico, todo era grande, tío. Claro, porque había otras condiciones ambientales. Y se acabaron con algo, un tunduzca lo bestia o lo que fuera. Que, de hecho, hace tiempo National Geographic... Porque ahora mismo el animal más grande, no sé si es la ballena azul. La ballena azul. Y la que ha aguantado, ¿no? Pues una ballena azul, pero con dientes. Pues imagínese eso, y con muy mala leche. Con hambre, y con hambre. Y con música de fondo. Tampoco eso, por supuesto. Bueno, que se nos va el tiempo. 10 minutos. Lito, dime. ¿Tiene ya la solución de la pregunta de Asier? Tengo la solución. Asier, orejas atentas. Apunta por ahí, Asier. Te voy a decir todos los fenómenos de la luna de Júpiter del día 12, ¿no? Me has comentado, ¿no? Me imagino que te has equivocado de día. El día del sábado, ¿no? Sí, día de la raza. Día 12. Octubre. A las 5 y 12 de la mañana, hora local, ya le estoy sumando la tiempo universal más 2, ¿vale? 5 y 12, hora local de Irún. Sí, a las 5 y 12, Calixto proyecta la sombra sobre Júpiter. A las 5 y 24, espérate, estoy yo apuntando aquí también. ¿A qué hora? A las 5 y 12, Calixto. Sí. Calixto. A las 5 y 24. 5 y 24. Europa también proyecta la sombra. A las 6:32. 6:32. Io. También proyecta la sombra. Proyecta sombra. Sobre a las. Júpiter. 7:37. Un momentito. 7:37 de la mañana. ¿Sí? Vuelve a proyectar la sombra Calixto. Calixto proyecta. Otra vez la sombra. Otra vez. Sombra. A las 7:48. Ya de día. 7. No, no es de día. Yo te digo ya todas las loras. Tú quitas las que sean de día. 7:48 oscuro todavía. Ya te digo la lista. Y en Irún no, digamos, a las 7:48. En Irún no va con lobo. 7:48, Io. Transita. O sea, pasa por delante del disco, pero no la sombra, sino el planeta. A las 8:01. Es Europa, la sombra de Europa, la que transita sobre el disco de Júpiter. Un minuto después, es el planeta el que transita. Primero aparece la sombra. Y a las 8:01, Europa transita. A las 8:01, la sombra. Y a las 8:02, el planeta. Ah, todo lo he puesto al revés. 8:01 y 8:02, el planeta. 8:01 sombra. Sí, y 802 el disco propio del planeta. A las 8:44. No me da tiempo, 801. Planeta. Y 02. A las 8:44. Sombra. Io proyecta la sombra. 8:44. Sí. Mira, pues ya está, pues para ya de contar porque ya está de día. Ya está. Ya está, ¿no? Ok. Ganímedes no hace nada. Hay otro evento a las 8:02, a las 10:02, a las 10:42, a las 7 de la tarde y a las... Que si va a llover, dice. ¿En Irún? Ah, nublado. Eso es en la página del meteo. Bueno, yo iría al NOAA, que es mi página favorita de... Lockout. Pero está cerradilla, ¿no? Está cerrado todavía. No. El ARL sigue funcionando. Me estuvo cerrado muy temporalmente. Después habría alguien trabajando y lo ha seguido poniendo. O es automático. Que dice, no sé, que si la jueza Alaya ha llamado, ha venido a registrarnos nosotros algo. No, nosotros no. No. Todavía no. Qué registro que va a llevar a disgusto. Vamos, pues es curioso. El día 12 es uno de los días que más eventos hay. Bueno, pues bueno, pero que no se preocupe, que si eso está nublado, pasa casi todos los días, ¿no? Sí, no, hay eventos de los lunes de las lunas de Júpiter hay continuamente. Los más especiales son los que se llaman eventos mutuos, que no es solo con Júpiter, sino entre ellos. Entonces, por ejemplo, Ganímedes oculta a Io, la sombra de Io va a Europa. Pero eso pasa cada 9 años o cada 10 años. Oye, hay eventos mutuos. Ya que nos queda poquito. Una vez que vi yo o vimos, que eso hace mucho tiempo que yo no lo veo, o por lo menos que no escucho que se haga, que vi pasar Saturno por detrás de la Luna. Sí, de hecho, yo saqué un vídeo, sí. ¿Tú te acuerdas de aquello? ¿Eso sí, qué sí, pasa? Claro. ¿Que es muy raro o que no vuelva a pasar o qué? Hombre, raro. ¿Es raro? Algo bueno, raro, ¿eh? Porque... Podríamos haber aprovechado eso para hacer paralaje con la Luna, ¿no? ¿O no? O los dos son demasiado móviles. Saturno no está fijo, ¿no? Mm. Por cierto, lo que hay estos días que está viendo... Venus. Venus. Y la Luna. Ah. Justo sí, debajo, ¿no? Venus. ¿Venus seguro? Mm. Que hay... no sé qué pasa, que cada vez a esa hora es cuando yo regreso de andar y hago convivencia con los vecinos. Sí. Y le digo, eso es Venus, nadie se lo cree. Nadie se cree que se pueden ver los planetas a simple vista. ¿Tú te lo crees? Mm. Pues eso es Venus. Sí, se podría hacer paralaje entre la Luna y algo que pase por detrás. Júpiter. Claro que lo puedes hacer, simplemente tomando las medidas. Si hay picados de observaciones que no temen a la hora, Bueno, una es una hora muy decente, la otra no tanto. Os recomiendo la amanecida del día 14, o sea, el martes, lunes. ¿No? ¿Lunes o martes? Día 12, sábado. Hoy es 10. Lunes 14. Lunes. No, pues no, es verdad, es que está aquí, lo he corroborado, y esto para los americanos, pero para nosotros es mejor el día siguiente. El 15, martes. Una hora antes de amanecer. Estamos ya en planta. Tenemos a Marte a menos de un grado de Regulus, que es la estrella más brillante de Leo. Leo, el rey azul. A menos de un grado. Es tan... Pues Regulus es rojita, ¿no? ¿Cómo? ¿No es rojita? No, Regulus es amarillenta. Amarillenta. Regular. Blanca amarillenta. Regular. Si os perdéis la amanecida por no ser hora o por lo que sea del día 15, os propongo el atardecer del 16. Yo es que el día siguiente. A Leo le tengo mucho cariño. Yo perdí la virginidad con Leo. Ah. Yo vale. Precisamente con las cuatro... Lunas de Júpiter. Europa. Bueno, esa fue la virginidad óptica. Óptica. Con aparato. La. yo con aparato la perdí. Con Lito la perdí. Con Lito. A mí fue Lito la. No, yo siempre he sido solitario en esos aspectos. Lito fue el que me puso el aparato delante. Pues yo con aparato. Y además, fue en grupo, ahora que recuerdo. Con aparato la perdí en grupo. Una rata. La mía fue muy romántica porque fue con aparato, fue Lito y fue una noche de luna azul. Joder, pues la mía no, la mía fue muchísima gente, no recuerdo ya ni los nombres, aquello fue una barbaridad, que fue cuando lo de Júpiter, pero lo del choque del cometa, pero Leo fue una vez solo en mi patio de mi casa, que era particular, de verdad, y entonces yo tenía el libro de Donald H. Menzel y yo con el plano del cielo y para buscar Leo, y no lo encontraba. Y cuando lo encontré, es que yo no me podía imaginar lo grande que es Leo. Tú lo ves en el dibujito, tú te crees que es como la osa, como la osa no, como el carro. Uh-huh. La leche, oh, eso es inmenso, tío. Y entonces ya cuando me di cuenta de la escala, del cielo, y ya dejé de ser yo para siempre. Uh-huh. Para... ¿Perdió la virginidad? Vio la luz, vio la luz. O sea, tus amigos me rayan. Ah. Uno me ha puesto aquí, escuchando que dice que está, que con dónde se ven esas sombras. Ya le digo, ya lo explicaré yo ya luego lo que son las sombras de Júpiter y eso. La siguiente, el día 16... Un minuto, dos minutos. Sí, un minuto nada más. Sí, el día 16, esta vez al atardecer, ¿vale? Una hora, deja una hora que se vaya el sol para que el brillo del sol se apague un poquito y entonces tendremos otra conjunción muy cerquita. Venus... A aproximadamente a un grado y medio de otra estrella muy brillante, Antares. O sea que tenemos por la mañana a Júpiter con Marte. Con Regulus y al atardecer Venus con Antares. En Escorpio, evidentemente, está en Antares y el otro está en Leo porque es Regulus. Antiares. Curioso, Marte y Antares. Uh-huh. ¿Marte y Antares sí. juntos? No, juntos no. O sea, está Marte con Regulus y Venus con Antares. Esto no va a acabar bien. Va a contar. Bueno, pues nada, ha sido un borrar problema. Datos de la navegación, es que estoy haciéndolo aquí, uh-huh. desde el principio de los tiempos. Me pone aquí. Puedo borrar. Para que no quede huella de mis contraseñas. Pues nos vamos, ¿no? Hasta dentro de una temporadilla. ¿Eso tú qué? ¿Ya te vas? Pues ya me voy. Eso. Te vas y vuelves para finales de noviembre, ¿no? Sí. ¿Y ya te quedas? Pues me quedaré otra temporada. Las navidades, por lo menos. Las navidades las paso aquí. Vienes para Elisón. Para Elisón. ¿Cuántas semanas te vas? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Tienes ya un Android o sigues con un...? No, tengo mi teléfono toda la vida de Dios y tal, y me han regalado un iPod Touch. ¿Un iPod? Touch. Touch. Y que el puesto por poner algo le tengo una aplicación que es un mapa estelar. Y... El iPod es como un iPhone, pero que no tiene phone. Eso, magnífico, estoy incomunicado y tal, y no tengo WhatsApp ni estas cosas. Bueno, sí, se le puede poner WhatsApp. Ah, no, ¿verdad? No tiene teléfono. Tiene teléfono asociado, me dijeron. Verdad, no tiene teléfono asociado, pero puedes poner el Google Talk. Bueno, ya no, que le han quitado, ahora es Hangout. Yo de esas cosas no entiendo, si es que yo no tengo amigos. Pues ponte el Hangout de Google, póntelo, porque sí. De vez en cuando nosotros organizamos quedadas. Bueno, hasta jueves que viene, buen viaje, que te lo vas a bien. Muchas gracias. Y ponte un poquito más moreno, como llegue rubio allí, entre tanto moreno allí, vas a destacar. Me suele pasar. Ahí va. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.